Bienvenidos al curso de coordinación de talleres de estimulación cognitiva. Esperamos disfruten de esta experiencia de aprendizaje y que una vez terminado se sientan motivados para llevar a cabo su propio taller.